internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Después, señoras y señores, queridos amigos y amigas, de haberles expuesto todas estas cuestiones acerca del tema de hoy, el anticristo, sí quiero presentarles mis conclusiones, que creo que después de toda la información, después de un desarrollo del tema con Juan Carlos Salamanca, don Juan Carlos Salamanca, yo voy a presentarles a todos ustedes mis conclusiones principales. Me extendería mucho más, porque el tema, créanme, es mucho más, pero mucho más extenso y sobre todo más profundo de lo que a priori pueda parecer o aparentar. Y voy a emplear, permítanme, ya les anuncio que próximamente, si Dios quiere, voy a estrenar programa. No, de momento, no en cadena de radio, sino en podcast, pero muy diferente a Más Allá de la Realidad. Les informaré. ¿Cuándo nace el término? Esto me permite el poder medir mucho las palabras y el no hablar como un papagayo, cuando hay que darle ritmo y dinamismo, se le da. Pero cuando hay que puntualizar, cuando hay que meditar muy bien, aunque se tenga una escaleta delante, con los puntos principales a tratar o a exponer, cuando son conclusiones de algo tan importante como es, dentro de la teología, y también dentro de lo que llaman misterio, el anticristo, hay que medir mucho las palabras. De ahí que en esta parte del programa ustedes se van a relajar y escuchen. Yo les sugiero que no oigan, sino que escuchen, como todo el programa, pero especialmente esta parte. Anticristo. No lo hemos dicho durante el programa. ¿Cuándo nace realmente este término? Ese término nace con la aparición de Cristo. Es decir, antes de la aparición de Jesús de Nazaret, ya hemos hablado de la etimología de, se podría analizar algo más todavía. Jesucristo, que es Jesús Cristo, es decir, hombre por una parte y por otra parte Cristo, del griego, como hemos dicho, ungido. No existía este término. Es decir, que el anticristo es, aparte de que sea una persona o vaya a ser una persona o no, es todo lo contrario, todo lo opuesto a Cristo. ¿Qué es el anticristo? Esto es muy profundo. Y les pido nuevamente que por favor escuchen con atención, si no están en este momento manejando pues una maquinaria o algo que pueda mínimamente distraerles y ponerles en peligro, que lo escuchen. Si es persona, como hemos dicho en el debate, tertulia, si es persona o no, esa es otra cuestión que después y muy brevemente diré lo que pienso. Pero voy a lo esencialmente importante. Sea una persona o no, el concepto existe. Es, ante todo, un modo de vida, una forma, un estilo de existencia, si a eso se le puede llamar existencia. Y es que, señoras y señores, vivimos en una sociedad que yo he denominado anticrística. No anticristiana, porque si decimos anticristiana, estamos ya englobando el asunto directamente dentro de lo religioso, de lo incluso devocional. No, anticrístico, en cuanto a una forma de comportamiento, a un modo de vivir, desde que uno se levanta hasta que se duerme. Lamentablemente me gustaría decir otra cosa, pero no es la verdad. Al menos esta es mi opinión. Como todo lo que digo es mi opinión. No va a ser la opinión, como siempre digo, del vecino de enfrente. Esta sociedad anticrística, independientemente, vuelvo a decir, de que se crea o no se crea en Jesús de Nazaret, pero la persona, iba a decir, menos culta, o al menos que tenga una cultura general muy básica, sabe, conoce los pilares esenciales de lo que Cristo predicó, y no solamente de lo que predicó, sino de cómo vivió y de lo que hizo. Por tanto, según ese baremo, según esa forma de comportarse Cristo, la sociedad, el sistema de cosas en el que estamos inmersos, es anticrístico. Este modo de vida deshumaniza al ser, a la persona. Eso para empezar. Y dentro de la deshumanización caben muchos conceptos, muchos aspectos, muchos. Estar deshumanizado, por ejemplo, es ver a un niño que está en la calle, que está, como me ha pasado no hace tampoco demasiado tiempo, está ahí sin sus padres, y le preguntas, ¿qué haces aquí? Y dice, esperando a mis papás. Y te das cuenta de que ese niño seguramente no tiene toda la atención o las atenciones que requiere. Bueno, pues si eso no te toca mínimamente el corazón, hay un problema de deshumanización. No les cuento si hablamos de otros casos. El día 10 de enero, como saben, me fui a la Puerta del Sol, como ya escucharon, a la calle Preciados, a Callao, a la Gran Vía, a Atocha, junto a las buenas gentes. Lo tienen en el podcast, lo pueden escuchar, micrófono en mano. Eso es todo lo contrario, que lo puede hacer cualquiera de ustedes. No hace falta un micrófono, el micrófono es el testigo de honor para que todos ustedes escuchen, en este caso, en ese programa, lo que hay, para los que no lo sepan, porque habrá personas que no lo sepan, lo que hay, en este caso, en esa zona de Madrid. Lamentablemente, en muchas otras partes de España y del mundo. Este modo de vida anticrístico lleva a la depravación, lleva a la degeneración del yo. Cuando digo el yo, entiéndase lo que ustedes deseen: alma, espíritu, parte que trasciende después de la muerte, el interior de la persona. Para mí es el alma. Para cada uno de ustedes, lo que prefieran. Y los que no crean, están en su derecho, y si quieren escuchar, que escuchen. Pero es que eso degenera. A mí hay un tema y algún otro, porque para empezar no puedo con las injusticias, pero es que lo que voy a mencionar no es ya injusticia, sino que rebasa no lo inhumano, sino lo antihumano. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la pederastia. A eso me estoy refiriendo. Eso no entro a juzgar, porque ni soy juez ni soy Dios, pero eso, primero como ciudadano, como persona, como ser humano, y después como libre pensador o pensador, que no como filósofo, es algo que me revuelve las entrañas. ¿Cómo puede haber sujetos que encuentren la excitación sexual viendo o abusando de niños? Es algo que no puedo comprender. Eso es una degeneración, es una depravación. Y como eso, hay otras cuestiones que se dan, no ya en nuestro país, globalmente, en el planeta. En unos sitios más, en otros menos, pero se da. La persona que sea capaz de abusar de un niño no puede llamarse, ni se le puede llamar, esta es mi opinión, ser humano. Puede ser una persona. Permítame la libertad de expresión. Como sujeto, como ente, igual que yo, soy un ente, en este caso material, no inmaterial, soy una persona. Pero la expresión lo dice, ser humano. Y eso, en la pederastia, es antihumano. No ya inhumano, que por supuesto, es antihumano. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de algo que desgraciadamente hoy ha habido, otro asesinato? La violencia de doméstica, violencia de género. ¿Qué me dicen ustedes? Eso no se puede permitir. Y aplaudo, como no puede ser de otra forma, y como todos ustedes, estoy seguro, que un sujeto que le pone un dedo encima a una mujer, digo un dedo, no digamos ya si hay arma, en fin, objetos, no. Ese sujeto, por mi parte, no merece ninguna consideración. Esta es mi opinión. Y tendrá que aprender, igual que otros tenemos que aprender, afortunadamente, otras cosas muchísimo más suaves, como puede ser el que, pues, por ejemplo, de ser más pacientes, es decir, trabajo interior. Pero no vamos a comparar el coger a una mujer y no ya lo que, por ejemplo, ya ha pasado, asesinar a una persona, a una mujer, sino, por ejemplo, pegarle una paliza o pegarle simplemente un tortazo. Una torta, un puñetazo. Pero bueno, ¿eso qué es? Eso no se puede consentir. He puesto dos ejemplos. Hay algunos más. Este modo de vida anticrístico, que no me cabe la menor duda que confluyen dos causas. Escuchen esto bien porque es importante, es muy importante. Confluyen dos causas principales, que son el psiquismo del sujeto, hombre o mujer, y por otra parte, en no pocos casos, no digo en todos, pero en no pocos casos, también se cuenta con la actuación de unas causas paranormales, no voy a decir preternaturales, porque entonces estaría diciendo diabólicas, estaría dando por hecho la hipótesis, convirtiéndola en tesis, la de los ángeles caídos. Causas malignas. De seres espirituales inteligentes, pero malignos. Causas malignas. Que operan, que actúan en el psiquismo, en los sentimientos, por otra parte, en las emociones, como insuflándolas, sencillamente. Leía un reportaje interesantísimo hace unos días a través de internet acerca de la distorsión de nuestros pensamientos por parte de estas causas malignas. En este caso se hablaba de causas diabólicas. Hablaremos de ello, Hablaremos de ello y he tomado muy buena nota. Torna a la persona en un egoísta, una egoísta que no tiene nombre. Es decir, el egoísmo, el yo me mi conmigo, es lo contrario del amor. El amor es dar. El amor es dar. Desde una mirada, como aparece, y lo he citado una vez, lo cité, desde hasta la propia vida. Es una frase que aparece en Caballo de Troya 1, en ese famoso libro, cuando le pregunta el mayor Jasón, en ese viaje en el tiempo, a Jesús: Maestro, ¿qué es el amor? Y Jesús le dice: dar. Y pregunta: ¿dar qué? Y dice: dar desde una mirada hasta tu propia vida. Bueno, pues eso es el amor. Eso es el amor. Lo contrario es el egoísmo. El egoísmo es anticrístico, porque el egoísmo vive por y para uno mismo, sin importarle los demás. Ni siquiera los que viven bajo su mismo techo. Hasta ese punto puede llegar, y llega en algunos casos. Le da más y más del discurrir. La persona que por desgracia es un porcentaje muy alto, que su modo de vida es anticrístico, no discurre. Cuando digo discurrir, no estoy diciendo que no piense. Somos seres pensantes. Es una de las cosas que nos diferencian de los animales. Se puede decir, bueno, es que un perro piensa. No, mire, no es así. Al menos son los estudios que se han realizado, no solamente con perros. El pensamiento implica varios factores. Uno de ellos es la memoria, que va unida a la voluntad, cosa que los perros, por ejemplo los perros, los gatos, carecen de ello. Por tanto, no se puede hablar de pensamiento, de un discurrir, tal y como los seres humanos lo hacemos, por lo general. Pero es que señalo que un porcentaje tristemente elevado en nuestra sociedad global, no solamente en España, ese discurrir no existe, o prácticamente no existe. Discurrir es reflexionar. No confundamos lo que se llama o llaman el parloteo de la mente, que está dando vueltas. Leía en ese reportaje 3.750 pensamientos por hora como media en una persona que duerme 7, 8 horas. Bueno, pues tiene cada hora aproximadamente unos 3.750 pensamientos. Pero la pregunta es, ¿son pensamientos? Es decir, no vamos a estar todo el día reflexionando. Es, si no imposible, es casi imposible. E incluso yo añado aquí y digo, como siempre hago, digo lo que pienso. Creo que incluso es perjudicial. Es decir, no podemos estar todo el día reflexionando. Hay que dedicar tiempo, si no programado cuando surja, a la reflexión. Y el que no quiera reflexionar está en su derecho. Pero es que este sistema, este modus vivendi anticrístico, lleva a la anulación del discurrir. Y el descuido, y por lo tanto abandono finalmente del discurrir, lleva a una atrofia de la reflexión, y por tanto la persona se embrutece intelectualmente y por ende también interiormente, por no decir espiritualmente, vamos a decir interiormente. El trabajo interior, de lo que nos habla, por ejemplo, o nos hablan algunos psicólogos, cada día más se publican más libros, más trabajos, hay más conferencias sobre técnicas de superación personal, de crecimiento interior. Aquí también hay que ser, como en todo, muy selectivo. Cuidado, porque puede colarse algún aprovechado o aprovechada que publica, que da una conferencia. Cuando digo una, son unas cuantas. Hay que ser, por favor, muy selectivos y saber muy bien qué leemos. Esto es importante cuando cogemos un libro y empezamos a leer, o vamos a empezar a leer. Hay que informarse muy bien de quién escribe el libro y qué se nos dice del autor. Si es un autor serio, qué le avala, si tiene credibilidad, de dónde viene, qué experiencia tiene, etcétera. El trabajo interior es fundamental. Es lo opuesto en este caso a lo anticrístico. Es decir, es crístico. Cuando Jesús dice, estad en vela, vigilad, ¿de qué está hablando? Está hablando principalmente del trabajo interior. Y si no quieren que les hable de Jesús, algunos, hablemos por ejemplo de los lamas del Tíbet, y no del Tíbet, de los lamas, o de los sadhus de la India, de India. Es decir, especialistas, expertos en la mente, en el psiquismo. Ya saben que yo prefiero emplear el término psiquismo en vez de mente. En el psiquismo, en su control, en su armonía, en su equilibrio, encontrando, como dice Ramiro Calle, el gran Ramiro Calle, en uno de sus libros, ese punto de quietud, que es alcanzable, y doy fe de ello, no sin esfuerzo, no sin trabajo interior. ¿Qué es trabajo interior? Desterrar todo lo que sea negativo en el ser. Eso es trabajo interior. Resumidamente, eso es trabajo interior. El trabajo interior que uno hace consigo mismo. No nos engañemos. No es tarea fácil. Pero si empezamos hoy la tarea, lo digo para el que nunca lo haya hecho, al principio le va a costar. Es como un engranaje que está oxidado y que lleva muchísimo tiempo sin funcionar y hay que ponerlo en marcha. Esto es exactamente igual. Hay que poner en marcha todos los resortes de la persona. Uno mismo primero y luego apoyarse en lo que podemos llamar muletas, entre comillas. Es decir, apoyos, ayudas, que podría hablar sobre estas ayudas, pues por ejemplo, desde una música relajante, por ejemplo, que a usted le agrade, encender una barrita de incienso que le guste, pues fíjense que dos cosas más sencillas, bueno, pues ayudan muchísimo, por ejemplo. Son dos ejemplos. Hay personas que encienden velas. Cuidado con las velas. Primero porque se puede incendiar la casa. Cuidado, por favor. Y lo segundo, nunca dejen una vela encendida con la casa a solas. O se marchen de casa, es una sugerencia que yo les hago. Y dejen una vela con alguien en la casa porque nadie está vigilando esa vela. Pero es que también aquí nos metemos mínimamente en el terreno del esoterismo. Mucho cuidado donde compran ustedes las velas, porque los objetos, como hemos hablado aquí hace tiempo, se pueden ritualizar. Hay personas que ritualizan, en este caso las velas. Sí, sí, es decir, una vela, en este caso hablo de las velas, que se ha hecho sobre ella o en ella un trabajo de magia, del tipo que sea. Está ritualizada. No. Lo mejor es comprarla en un sitio donde usted tenga plena confianza y, por supuesto, pedirle, si cree en Dios, si cree en Jesús, en Alá, en quien crea. Si quiere ir al sacerdote porque es católico o católica, vaya a la parroquia y que el sacerdote le bendiga las velas. Entonces puede encenderlas tranquilamente, siempre vigilándolas y estando presente. También ayudan las velas. Ya no me voy a meter en colores porque estamos ahora en esoterismo, es un paréntesis, pero ayuda, es el elemento fuego. El fuego bien utilizado, en este caso una llama, es poderoso. Les hablaba del incienso, ahí aparece el olfato tan evocador cuando olemos un perfume y enseguida nos recuerda a una época de nuestra vida o a una persona en concreto que utilizaba ese perfume en un momento del pasado. En definitiva, el olfato, luego el oído, la música, una música agradable. Hay personas que les gusta, por ejemplo, le gustan los cantos gregorianos y se relajan con los cantos gregorianos. Otras que, por ejemplo, prefieren escuchar música de Vangelis o de, ¿qué voy a decir yo? De los famosos synthesizers, que se publicaron varios, de Enigma, de Jean-Michel Jarre, en fin. Hay música hoy en día magnífica y que está al alcance prácticamente de todo el mundo que tenga un ordenador en casa. Todo esto ayuda a ese trabajo interior, a ese trabajo interior que se debe hacer, que se debe hacer. Entonces, muy importante, por favor, destierren todos los elementos negativos poco a poco. En un día es imposible. Todo aquello que les quite la paz, todo aquello que les perturbe. Lo que ahora se denomina, y es así, personas tóxicas. Relaciones tóxicas. Personas que ustedes ven claramente, y si no, pregunten a otros que vean desde fuera objetivamente si están muy influidos por esa persona. Romper sencillamente relaciones, no digo amorosas solamente, que a veces ocurre, sino sencillamente relaciones. Relaciones sociales, de conocidos, incluso a veces de amigos o de amigas, que duele, pero que esa relación ha llegado a un punto en el que ya no hay una vuelta atrás, es un corredor sin retorno, y la única solución, porque la relación se ha vuelto tóxica, es dejarlo pacíficamente, quedar en paz, desearle a esa persona y viceversa lo mejor, y seguir uno su camino con paso firme. Iba a decir lento no, armonioso y firme, ni lento ni rápido, firme es la palabra, firme y contundente. De esa forma se liberarán ustedes de personas que les afectan negativamente. Esto no es psicología, es sencillamente el conocimiento del ser humano, es el conocimiento del yo. De lo que estoy hablando es mis pobres conocimientos del yo, que los comparto con ustedes. No permitan, por favor, que nada ni nadie, porque ya se encarga ese lado, que como les he dicho en la tertulia con Juan Carlos, ya lo creo que existe, ese lado, llámenlo de las tinieblas, de la oscuridad, de lo maligno, llámenlo como quieran. Ahí. Seres espirituales, y me baso en qué, pues en dos cosas principalmente, en tres: fenomenología paranormal, no recogida por mí, pero sí de eminencias, sí, hombres y mujeres eminentes dentro de la parapsicobiofísica o parapsicología científica; por otra parte, mis propias vivencias personales y profesionales, es decir, de personas que me han contado sus vivencias, las que yo he tenido, y como en el caso de Juan Carlos, que hemos contado del rosario que saltó por los aires con un tirón en el cuello, de personas que junto a ellas hemos presenciado fenómenos de tipo aversión a lo sagrado, fobia religiosa, etcétera. Yo solo tengo clarísimo: causas malignas. No hay que obsesionarse. Se lo he dicho alguna vez a ustedes y se lo vuelvo a decir. No se debe uno obsesionar, pero sí tenerlo presente y saber que existen. Yo les recuerdo la famosa frase de Baudelaire, que dice así: la mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe. Porque, lógicamente, si llega la madrugada, las 12, las 12 y media, la 1, te vas a dormir, cada uno se acuesta dependiendo de lo que haga en la etapa de la vida que sea, unos se van a la cama a las 9 y otros se van a la cama a las 12. Y deja usted la puerta de su casa abierta, porque le han dicho que no hay ni un solo ladrón en 100 kilómetros a la redonda, y se lo aseguran, y usted deja la puerta abierta. Pues aquí ocurre exactamente igual. Estas causas malignas, lo que no quieren, lo hemos dicho más de una vez, es que se hable de ellas. Porque si descubrimos al ladrón que quiere entrar en nuestra casa, que es nuestro interior, nuestro yo, nuestra alma, nuestro espíritu, quiere entrar a través del psiquismo, a través de sentimientos, insuflando sentimientos, pensamientos, emociones, inspirándonos malos deseos, es decir, una influencia maligna exterior, no hablemos ya de los casos de posesión real, que son afortunadamente pocos, pero los hay, ya lo creo que los hay. Estamos perdidos. Apliquemos y recuerden esa frase de Baudelaire. Yo se la repito. La mejor artimaña del diablo, escribió, es persuadirnos, es decir, convencernos de que no existe. Por tanto, el trabajo interior, quitar todo lo que sea negativo de nosotros, poco a poco. Es como una persona que entra en una casa que es de su propiedad, que lleva ahí durante varios años, y entramos en esa casa y está todo lleno de polvo, todo cubierto de una capa de polvo, hace frío porque no se ha encendido la chimenea en años, ni la calefacción. Bueno, pues habrá que empezar a limpiar el polvo y a poner la calefacción y a encender una chimenea y a decentar la casa y decorarla y darle vida a esa casa. Pues lo mismo ocurre en el mundo interior, en el mundo del yo, del alma, del espíritu. Tenemos que hacerlo. ¿Trabajar para qué? Para perfeccionarnos, que es a lo que hemos venido a este mundo, todos. Todos. Desde un terrorista hasta un monje que está en estos momentos en el monte Athos, ortodoxo griego. Todos somos libres, lo decía Juan Carlos. Dios deja. Eres tú el que eliges. Que nadie piense que ha venido predestinado, contesté a un oyente hace algunos programas que me preguntaba si venimos a este mundo, si se puede dar el caso de que venimos a este mundo predestinados a hacer el mal. Y le contesté que de ninguna de las maneras. A este mundo venimos siempre en libertad, siempre tenemos, en todo momento. Somos libres para hacer el bien o el mal. Es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado. La libertad. Escoge el bien, porque el que actúa maliciosamente, es decir, el que practica el mal, está sembrando. ¿Y qué va a recoger? ¿Qué va a cosechar? Sufrimiento, dolor, pena, lágrimas y tristeza. Y el que siembra bien, una buena semilla, o no digamos si son varias semillas, y ya saben ustedes lo que hay que hacer con las semillas. Hay que ayudarlas a crecer. ¿Queremos plantar un árbol? Bueno, pues vamos, o una planta, ya no hablo de un árbol, una planta. Le tiene que dar el sol, le tiene que dar la luz, hay que regarla, es decir, hay que cuidarla. Pues nuestro interior es una semilla que tiene que hacerse, como dice el texto, un árbol robusto en el que se puedan cobijar los pájaros. En este caso los pájaros son otras personas. Esto es una cadena. Siempre lo he pensado. Nadie es más que nadie. Lo que sucede es que estamos en diferentes puntos de la evolución, de evolución espiritual. Pero esencialmente el alma es la misma en todos los seres humanos. Unos tienen mayor evolución y otros mucha menos o menos, y otros muchísima más. Pero todos somos esencialmente iguales. Y venimos, vuelvo a decir, venimos a lo mismo. Aparte de saldar deudas kármicas y de pruebas que hemos escogido o que también nos han impuesto para superarnos y seguir creciendo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro yo, como lo quieran llamar, el resumen es que venimos a perfeccionarnos interiormente. Y por supuesto cuidar del cuerpo físico, que es un vehículo, es el vehículo material que nos pone en contacto con la dimensión física. Pero la clave está en el interior. Si descuidamos esa parte, si vivimos, si nuestro modo de vida es anticrístico, estamos dentro de nosotros coexistiendo con un caos que antes o después, más bien antes que después, repercute no ya en la salud emocional, en el psiquismo, no, es que también en el cuerpo. En el cuerpo, dice, lo está somatizando. Claro, si una persona se levanta a las 7 de la mañana y no es que trabaje para vivir, es que vive para trabajar. Yo soy un amante del trabajo. Cuando me preguntan, actualmente desde hace tiempo, cuando me preguntan, oye, ¿y tú qué horario tienes de trabajo? Digo, yo las 24 horas menos las pocas que duermo. Y es verdad. Es cierto, trabajo como trabajan ustedes, cada uno en lo suyo, pero el trabajo dignifica, sea remunerado o no. En eso tenemos un máster. Seguro que muchos de ustedes igual, sobre todo los que no son mayores. Yo todavía es que quiero considerarme de los jóvenes. Pero es que es verdad. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo? Pero disfrutando. Bueno, no importa. Lo hago porque me apetece y me gusta. Pues muy bien, pues fenomenal. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento de la vida. Uno quiere formar una familia o tiene una familia y pues estamos en el mundo y el poderoso caballero don dinero, pues es, desgraciadamente, una de las, no voy a decir lo que manda, pero una de las cosas que manda en este mundo. Entonces, pues lógicamente, hay que trabajar. Y honradamente, hay que tener unos ingresos, al menos mínimos, para poder vivir una existencia que cubra nuestras necesidades básicas, que creo que son derecho de todo ser humano, en definitiva. Hay tantas cosas, como por ejemplo, los 7 pecados capitales. Ya saben ustedes que yo no estoy adscrito a ningún tipo de religión, ni doctrina, ni grupo, ni secta en particular. Faltaría más. Yo voy por libre, como siempre les digo. Voy por libre. Aunque mi debilidad siempre ha sido, desde muy pequeñito, Jesús de Nazaret. Mi amigo y maestro y señor Jesús. Muchos de ustedes creerán, otros no. No importa. Aquí menciono los capitales y no hablo de religión, aunque está inscrito dentro de la teología, pero yo no estoy hablando ahora en un sentido religioso, sino de lo que les hablaba hace un momento, del desarrollo interior. Es decir, los siete pecados capitales, vamos, los recordamos, vamos a recordarlos. El primero que es el peor de todos, la soberbia. Mire, es como construir un edificio de 500 metros de altura, como tenían las tristemente y lamentablemente atacadas y derrumbadas torres gemelas, 400 y pico, casi 500 metros de altura. Es como si construyéramos una torre de esas dimensiones, un edificio de esas dimensiones, sobre unos cimientos de plastilina. Si no hay una humildad, al menos básica, que tiene que ir acrecentándose, porque es la base. Vuelvo a decir que son los cimientos de todo el edificio. La humildad, la madre de todas las virtudes. Si no hay humildad, no hay nada que hacer. ¿Qué es la humildad? La humildad es reconocerse en lo que se es. Y yendo a un extremo, es, como decía San Francisco de Asís, soy el hombre más pecador de toda la tierra. Fíjense, soy el hombre más pecador, el último, decía, el último de todos los hombres. Bueno, claro, estamos hablando de San Francisco de Asís, que en mi opinión ha sido, por no decir el santo, llamado Alter Christi, en latín, el otro Cristo, sí, sí, sino el santo más santo que ha pasado y que ha pisado este planeta, cuyos restos mortales veía yo ayer en internet, los pueden ver, no está incorrupto. Es muy interesante. Algún día hablaremos del asunto. Ya saben que fue el primer estigmatizado de la historia, que recibió sus estigmas religiosos en 1224, murió en 1226, dos años después, y en su retiro durante 40 días en el monte Alvernia, allí, estamos hablando de Asís, en Italia, pues allí recibió los estigmas religiosos que hasta dos años después que murió, tenía una salud precaria, padecía mucho, tuvo una vida corta, 40 y tantos años, pero qué vida. Qué ejemplo de tantas cosas. Qué riqueza, ¿no?, interior. Y de ahí nació, porque fue a Roma para presentarle al Papa la regla de la orden franciscana y fue aprobada. Y ahí nace la orden de los franciscanos. Luego ya vinieron, en fin, bueno, aparece Santa Clara, Clara de Asís, que se convirtió totalmente, renunció al mundo. Dicen las crónicas que era guapísima, pero, en fin, se cortó el pelo como, pero vamos, prácticamente rapada, renunció, se vistió con un hábito y eran muy amigos San Francisco y ella. Y de ahí las clarisas, una orden ejemplar también. tantas órdenes, ¿verdad? Por ejemplo, los carmelitas, o las carmelitas, carmelitas descalzos, benedictinos, es decir, hay tantos, ya los que son muy rigurosos, aún sigue la actualidad, el cister, la trapa, en fin, son órdenes que exigen mucha disciplina, estas que he mencionado, los cartujos, en fin. En definitiva, él decía, San Francisco, lo de la humildad: soy el último de los últimos, el último hombre de la tierra, el último ser humano, el más pecador de todos. Pero no lo decía de boquilla, es que lo sentía en su corazón así. Y Celano, que fue su biógrafo contemporáneo, que le conoció, que estuvo con él, yo tengo aquí sus obras completas, dice algo precioso que yo les comparto. Dice que entre los pecadores, porque él se juntaba con ellos igual que Jesús, entre los pecadores, dice Celano, parecía uno de ellos. Es decir, él no hacía alarde de su santidad, que lo podría haber hecho. No, no. No es que se comportase como uno que estuviera borracho como una cuba. No. Sino que hablaba con cuando él consideraba que debía estar con las personas. Pues entre los pecadores él parecía uno más. Bueno, pues eso es un ejemplo de humildad. Tenemos el egoísmo, ya hemos hablado de él. El egoísmo, bueno, pues si hay egoísmo, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo opuesto. Todo pecado capital tiene su opuesto. Es decir, ante soberbia, humildad. Por ejemplo. Ante lujuria, qué difícil, ¿verdad? Dado los tiempos que corren, que solamente hay que hacer un clic, ¿verdad?, para acceder a un mundo que para mí no es un mundo, es un inframundo, donde se mueven miles de millones, dependiendo de los países, lo que es la industria del porno, sencillamente. Y algo más grave, y es que incluso hasta un chaval que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad puede acceder sin que sus padres lo sepan, aunque hay filtros y cosas que los informáticos pueden poner para que los niños, en este caso los chavales, de 16, 15, 16 años, incluso 17, pues no accedan a esos contenidos. Los padres, yo conozco algún caso, recuerdo ahora mismo uno que era una lucha titánica, ya era adulto, pero yo hacía un poco de confesor, por no decir que hacía de confesor, sin serlo, y yo le daba mis consejos. Y afortunadamente lo ha superado, pero esta persona tuvo una dependencia enorme que se prolongó durante varios años. Pues es que no podía pasar él sin ver películas pornográficas. Esta es una de las partes, es decir, pero es que hay más. Es que la lujuria no solamente es eso. Esa es la inmediatez de ahora mismo, que tienes acceso con un clic a ver un montón de cosas que son ruina para el alma y que manchan como pegotes, si me permite la expresión, de alquitrán el alma que en su origen es blanca. En su origen es blanca. Virgen, virgen blanca, en blanco, como una, las famosas cintas de hace no demasiado tiempo, de cassette, o cualquier soporte que esté virgen, es decir, que no se haya utilizado, que venga precintado. Bueno, pues el alma en su origen es así. Y el pecado lo que hace es ensuciar el alma. Son como pegotazos negros de alquitrán, por poner un ejemplo mundano, cuando una persona comete o cometemos un pecado. A mayor gravedad, mayor mancha. Y a mayor frecuencia, mayor mancha y por lo tanto más negrura en el alma. Por eso esa frase de tienes el alma negra, ¿no? Refiriéndose a una persona que es mala. Bueno, pues es que realmente el pecado, que se ha perdido el sentido del pecado. El pecado existe, es la transgresión de la ley de Dios. Es una transgresión. Y el pecado ensucia el alma, pero la ensucia literalmente. No es una metáfora. El pecado ensucia el alma. Y algunos de ustedes dirán, ¿y de qué? ¿De qué sustancia? Miren, no es alquitrán, como he dicho. Pero sí que la mancha. Y luego sí que limpiarlo. Claro, no vamos a entrar ahí. La gula. La gula es algo más delicado porque hay personas, ahí intervienen muchas cosas. Tampoco voy a hacer un análisis de los siete pecados capitales, pero simplemente decir que la gula es un deseo desordenado, igual que la lujuria, por el sexo, y aparte en el sexo, pues, en fin, dentro de la teología, una serie de condiciones, que sea en el matrimonio, que sea para procrear, está prohibida o se considera pecado, pecado masturbarse, por ejemplo. Dedicamos un programa al sexo, que lo tienen ustedes en el podcast, búsquenlo porque les va a interesar, aunque hay cosas que yo personalmente dije, algunas cosas puntuales, que haré una segunda parte, que lo prometí. Hice un programa y dije, próximamente segunda parte, y está pendiente. En cuanto a la gula, intervienen muchas cosas. Hay que tener en cuenta cómo es la persona, su complexión, su edad, cómo es, qué trabajo desarrolla. Una persona que tiene una actividad física, pues lógicamente come más porque necesita comer más. Una persona que apenas se mueve porque está sentado todo el día en un ordenador delante, pues por lógica comerá menos. Pero esos son los médicos los que tienen que decirlo, los médicos en este caso de nutrición, etcétera. La gula de todas formas es un deseo desordenado de comer y comer y comer, que a veces, ya sabemos, y estoy resumiendo, estoy comprimiendo al máximo, que por ejemplo la ansiedad puede provocarle a una persona el hecho de estar todo el día comiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo el día, las 24 horas no va a estar comiendo o engullendo, pero comiendo muy de continuo. Bueno, pero la gula existe, eso es así. La gula existe. Luego tenemos el pecado más absurdo de todos, pecado capital, que es la envidia, por el que el pecador no se lleva nada, es decir, no obtiene ningún beneficio. Examínenlo y me lo dicen. Esto me lo hizo observar mi maestro, el profesor Germán de Argumosa, don Germán. ¿Sabe usted, me dijo, cuál es el único pecado de los siete capitales en el que el pecador, cuando lo comete, no se lleva o no obtiene ningún beneficio? Yo me quedé, hace muchos años, digo, pues dígame, don Germán. Dice, la envidia. Pues lo pueden examinar y verán cómo lleva razón. El envidioso, el que siente envidia por alguien, el que desea de una forma que no es sana. Una cosa es tener aspiraciones, parecerse a alguien, alguien ejemplar, pero limpiamente, noblemente, de una forma transparente, de una forma como Dios manda, y nunca mejor dicho. Una aspiración de verdad noble, de corazón y sin maldad ninguna. Y la envidia es entristecerse por el bien ajeno. Esa es la definición de envidia básica. Entristecerse por el bien ajeno. ¡Qué absurdo! Es el pecado más de los capitales, es el pecado más absurdo de todos. Y además, el pecador cuando lo comete no obtiene ningún beneficio, como he dicho, y encima le envenena. Y cuando ya la envidia es muy grande, incluso la persona puede llegar a enfermar. Es que es así. Los envidiosos, que habitualmente se ponen a veces colorados, ¿no?, rojos la cara, y está rojo de envidia, ¿no? Está, y es verdad, es que yo lo he presenciado, lo he visto, tampoco 20 veces, pero puntualmente en varias ocasiones en mi vida lo he visto. Se ponen colorados, parece que van a estallar. Eso ocurre también con la ira, la furia, se ponen las personas coloradas. También puede ser por vergüenza, una persona que se ruboriza, ¿no?, que se dice, se ha ruborizado, se ha puesto colorada o colorado. Bueno, pues es que la persona es vergonzosa, es tímida. Esto ocurre también. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Y queridos amigos, en unos momentos, en unos minutos, escuchen por favor, porque es importante de lo que estamos hablando. Yo creo que todo el programa en su conjunto es importante, pero enseguida vamos a escuchar al profesor don Antonio Piñero, una autoridad no solamente en nuestro país, sino también internacionalmente, mundialmente conocido, que nos va a hablar como catedrático, como hombre sabio, como erudito del anticristo y del apocalipsis. Pero no me adelanten el cursor, sigan escuchando, porque termino enseguida, pero quiero rematar las cosas, también es mi personalidad, es mi forma de ser. Me gusta hacer las cosas cuando se empiezan a hacer, como decía mi padre y como dice mi padre, hay que empezar muy, muy, muy bien y terminar mejor todavía que como has empezado. Y les estaba hablando, antes de dar paso a la entrevista con don Antonio Piñero, que ha hecho un hueco en su agenda, en fin, ha tenido la amabilidad enorme de concedernos prácticamente media hora. Enseguida le escuchamos, porque prácticamente va a hablar él. Pero antes ha quedado pendiente algo. Quiero decir que he dicho egoísmo. Bueno, es avaricia. Rectifico. Rectificar, dicen, es de sabio. Yo no soy ningún sabio. Pero sí hay que rectificar cuando algo no es exactamente lo que debe decirse, o cuando se emplea un término que no es exactamente el que corresponde. No es egoísmo, si bien es similar, parecido quizás, pero es avaricia. Sencillamente, los siete pecados son: el primero, soberbia, ya lo hemos dicho. El segundo, avaricia, también les he hablado de él. El tercero, lujuria, también hemos hablado de él. El cuarto, ira, también lo he mencionado. El quinto, gula, también hemos hablado de él. El sexto, envidia, también he hablado de él. Y el séptimo, pereza. Las virtudes contrarias, muy rápidamente, bueno, pues atiendan bien, porque esto es el antídoto. Es como cuando una serpiente, las que no provocan la muerte en segundos, que las hay, afortunadamente no en España, o por lo menos no son de aquí, pero sí en otros lugares del mundo, el antídoto para estos siete pecados capitales son los siguientes. Y esto forma parte de ese trabajo interior del que les hablo, del que les estoy hablando, y aquí termino con esto. Forma parte de ese trabajo interior, porque esto es trabajarse interiormente. Si uno tiene soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, principalmente, hay que aplicar todo lo contrario: humildad contra soberbia, largueza, que podríamos traducir como generosidad, contra avaricia, castidad contra lujuria. Sobre esto hablamos en el programa dedicado al sexo. Si es pecado, si no es pecado, lo pueden ustedes encontrar en el podcast, como les he dicho antes. Castidad no solamente engloba lo sexual. Les remito a ese programa. Pero bien, yo pienso, y resumo aquí mi opinión en ese programa, que el hacer el amor con una persona a la que amas, y que esa persona te ama verdaderamente, un amor auténtico, verdadero amor. El amor o es amor o no lo es. Cuando hay amor y no se hace daño a un tercero o a una tercera, en mi opinión, eso no es pecado. Y en ese programa hablábamos con Juan Carlos Salamanca y debatíamos acerca de lo que el magisterio enseña, el magisterio de la Iglesia, la procreación como único fin del acto sexual, Esto fisiológicamente no resiste un análisis, salvo para personas, como aparece en el Evangelio, que han sentido la llamada de Dios y que deciden hacer el voto de castidad, bien sea como monjes, monjas o personas que sencillamente, en un grado ya de espiritualidad muy elevado, deciden, o en un grado de espiritualidad en el que dicen: voy a abstenerme, la abstinencia, y por tanto castidad, ni con una mujer, y si es mujer, ni con un hombre. En el programa entramos en el tema también de la homosexualidad, en fin, entramos en todas las posibilidades en ese programa, en esa aula virtual. Yo pienso, pero lo pienso decididamente, de una forma tajante, que salvo esas almas, que son almas escogidas y que pueden soportar a uno de esos enemigos del hombre, que son el demonio, el primero, el mundo, el segundo, y la carne, el tercero, el tercer enemigo, pues esos deseos de la carne, la libido, el impulso sexual, es decir, el deseo sexual, mejor dicho, el deseo sexual, eso hay que domarlo. Pero claro, aquí podríamos hacer de nuevo un programa, quizás desde otro enfoque, sobre el tema del sexo y su relación con la espiritualidad, hablando, por ejemplo, pues de personas muy jóvenes. Hay unos factores, no, yo no soy médico, pero es cultura general, que son hormonales, por ejemplo, y que, sin embargo, por ejemplo, el caso del Padre Pío, hoy ya San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, conocido mundialmente, 50 años con los estigmas religiosos abiertos, cuerpo incorrupto, en 2010, cuando se exhumó el cadáver. Bueno, pues Francisco, que es como se llamaba antes de entrar en religión, antes de abrazar la vida religiosa, de ser, de ingresar en los franciscanos capuchinos, en los capuchinos, ya de niño, en vez de coleccionar cosas que coleccionaban entonces, hablamos de hace muchísimos años, no sé si nació a finales del 19 o principios de... sí, en la última parte del siglo XIX. No se coleccionarían cromos, pero él, en vez de jugar a las cosas que habitualmente jugaban los niños, los amigos, él coleccionaba estampitas. Y cuando ya fue un adolescente, tenía clarísimo que quería ser sacerdote. Ahí vemos claramente, en el caso del Padre Pío, como ha ocurrido en muchos otros santos y santas, ahora hablo dentro del catolicismo, que han sentido la llamada de Dios, pero son, como digo, almas escogidas. ¿El por qué? Pues a lo mejor lo han elegido antes de venir a este mundo, antes de encarnar en este mundo, en un cuerpo material, con esa tarea, con esa misión, con esa labor que hacer, la vida espiritual por completo, en este caso dentro del cristianismo y dentro del catolicismo. Pero ocurre también en otras religiones, por ejemplo en el hinduismo, los sadhus, los yogis, gurús, los auténticos maestros espirituales. He mencionado antes a los lamas dentro del budismo también, aunque dentro del lamaísmo también existen lamas que sí que tienen esposa, como ocurre con los pastores protestantes o con los protestantes, en este caso, pues por ejemplo, los evangélicos. Pueden tener mujer, pueden tener hijos. Yo conocí a un pastor protestante, evangélico concretamente, encantador, que tenía, si no me falla la memoria, hace muchos años de esto, estaba yo viviendo fuera de Madrid, tenía 15 hijos. Tremendo, tremendo, estaban todos allí, en medio del campo, una casa de campo, y solamente se permite el acto sexual con la esposa, con la mujer, para procrear. Bueno, por tanto, contra la lujuria, esto es un poco clase de religión, de catecismo, bueno, pues bendito sea el catecismo, ¿no?, que nos hace mejores. Esto es cierto, quiero decir, de lo que estoy hablando, en mi opinión, creo que ustedes estarán conmigo, que esto es verdad, porque se da todos los días en todos nosotros, de una forma mayor, menor, con menor intensidad, con mayor intensidad, pero se da, y se da desde una edad temprana muchas veces hasta la ancianidad incluso, que es un tema interesante también, el sexo en la tercera edad. Pensamos que una persona, un hombre con 70 años ya no puede tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Todo un debate. Pero oigan, igual que yo, ustedes conocerán casos de personas que ya pertenecen a eso que se llama o que llaman o que llamamos la tercera edad y que sigue manteniendo relaciones sexuales. Evidentemente, si hay problemas de salud, si ya hablamos no de 65 o 68 años, hablamos de 85 o 90 años, hombre, ahí ya el cuerpo, como que, si me permiten la broma, como que no está para muchos trotes, ¿no? Entonces, este es el tema. Pero el sexo es algo natural. No hay que demonizarlo. Siempre y cuando no hagamos daño a personas. Es decir, la fornicación, lo que hablábamos en ese programa del que les hablo, escúchenlo, les va a interesar. Fornicar es practicar sexo sin sentimiento, sin enamoramiento, y por otra parte, claro, aquí entra el catolicismo, entra también, no solamente el catolicismo, el protestantismo. No, es que tiene que haber unión, tiene que ser un matrimonio, porque fuera del matrimonio, tiene que ser para procrear, pero, y claro, lógicamente dentro del matrimonio. De novios no se puede tener sexo. Eso es lo que se viene enseñando desde hace tropecientos mil años. Esto es así. Pero no es mi opinión. Ni Sodoma y Gomorra, ni tampoco hacer de la vida de una persona que vive en el mundo y que no vive en un convento o en un monasterio, hacer una celda de monja o de monje. El que lo quiera hacer, maravilloso. Eso es, iba a decir infinitamente, infinito solamente es Dios, enormemente mejor, y yo diría que mucho más opuesto a coger, yo que sé, una escopeta de perdigones y liarse a matar pajaritos en un parque, en un bosque. No. Sí, es un ejemplo muy común. Yo lo viví en mi familia, por parte de, bueno, da igual, en mi familia, no voy a especificar. Algunos familiares cazadores, y uno de ellos que se convirtió, que empezó a creer sencillamente en lo espiritual, dejó de cazar. porque se caza para comer. Es que son muchos temas y muy interesantes todos. Y que son atemporales, es decir, que no pasa el tiempo por ellos. ¿Se caza para comer o se caza para coger el trofeo? Entre comillas, lo del trofeo. Qué cosa más, para mí, deleznable, desde luego, porque yo amo a los animales. Me encantan los animales. Hombre, si me ponen un león hambriento a un metro o dos, pues iba a decir que salgo corriendo, es que no me da tiempo. Ustedes me entienden. Me gustan los animales. Y eso de cazar, aquí entramos con los vegetarianos, si hay que comer carne, si no, en fin. Muchos temas, demasiados. Demasiados temas. Y terminamos, porque ¿qué hacer ante, por ejemplo, la ira? La ira, pues tener paciencia. Paciencia contra ira. La gula, templanza. La envidia, que junto al fútbol es el deporte nacional en España. Sí, somos un país, lo digo, lo he dicho y sigo diciendo, en un porcentaje alto, no voy a decir el 80%, pero un porcentaje que supera el 50%, este es un país de borregos, hay que decirlo. ¿Y por qué se sabe eso? Pues miren, por muchas cosas, pero principalmente, entre ellas, una. ¿Cuánto se lee en España? Se lee poco, muy poco. Y un pueblo que lee poco es un pueblo aborregado. Ya está. Es así de fácil. Y luego, en fin. Miren, que cada uno haga lo que le dé la gana con su vida. Pero es cierto que llenamos el vientre, no es mi caso, si estorra, buena cerveza, partido de fútbol con buenas guarniciones ahí de jamón serrano, en fin, esto, yo no estoy diciendo que sea malo ni que sea pecado, pero bueno, una cosa es comer para mantener, primero por supuesto para saciar esa sensación que se llama hambre. Es una necesidad. El cuerpo necesita combustible, gasolina, metafóricamente hablando. ¿Cuál es? La comida. Porque si una persona deja de comer, ¿qué le pasa? Pues que al cabo de X tiempo, dependiendo de muchos factores, esa persona muere. Y no les digo beber líquido, agua, vamos. No una botella de whisky, evidentemente. Si no está hidratada, si no bebe agua, pues se muere. Claro que se muere. Ya lo creo. Y antes, porque, si no recuerdo mal, sobrepasa los 50 días el no ingerir alimento. Pero claro, dependiendo cómo esté la persona. Si la persona está enferma, si tiene alguna patología, yo qué sé, si es diabética, así, montones de cosas. Miren, que cada uno haga lo que su médico de cabecera le diga, pero lo que no se puede hacer es, recuerdan ustedes esa frase tan famosa, ¿no?, que el refranero popular español, y no solamente el refranero, sino también los dichos, cuando dice decenas plenas están las sepulturas llenas. Bueno, pues es verdad. Cenar copiosamente, y eso cualquier médico lo puede decir. Yo lo he escuchado, lo he leído y lo he visto en televisión más de una vez, y de dos y de tres. Cenar y marcharse a la cama, eso es lo peor que hay en este sentido. O por ejemplo, comer, cuando digo comer me refiero a comer, y ponerte a hacer deporte, pues no es lo más indicado. Eso ya lo saben todos ustedes. Hay personas que cenan y que a los 5 minutos están en la cama. Hay un tipo de sueño o de sueños, no vamos a entrar en ello, pero sí mencionarlo, que se dan cuando la persona hace esto, y son sueños que, más que sueños, son pesadillas. Es decir, la persona tiene un sueño denso, pesado, tiene, como digo, episodios o fases REM donde se dan las pesadillas. Esto cualquier estudioso del mundo onírico, del mundo de los sueños, lo puede decir. No lo estoy diciendo yo. Por tanto, aquello, eso tan famoso también, ¿no? Es que, en el fondo, el pecado es que lo sabemos y no lo hacemos, ¿no? En general, o en un porcentaje ese del que hablaba. Es desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Bueno, pues, yo creo que es verdad. Yo creo que es cierto. Pero claro, siempre y cuando la persona esté sana. Vuelvo a decir que cada uno, acaso a su médico de cabecera. Al médico que se encargue de su salud y que le diga lo que debe usted comer y lo que no debe. Pero hablo de un ejemplo de una persona sana que no tiene ningún tipo de patología ni de alteración, que está bien, que está sana. Bueno, pues desayunar como un rey, es decir, desayunar bien, tampoco atiborrarse nunca. Maimónides, el gran Moisés Ben Maimón, el médico de Saladino, Maimónides, también filósofo, astrónomo, en fin, era un sabio, era el médico particular de Saladino, dice, lo he comentado alguna vez, dice en sus obras filosóficas y morales, dice que el hombre, el ser humano, o la mujer, el ser humano, que se levante de la mesa con un poco de hambre, con un poquito, no decir, no me cabe más, eso es fatal. Bueno, pues, el seguir se llama gula. Ya está. Y contra la gula, templanza. Es decir, no, hasta aquí. Me levanto de la mesa, todavía tengo un poco de sitio. Bueno, pues, sentará mejor seguro. Y por último, contra la envidia, caridad. Porque ya les he dicho que la envidia, la definición es entristecerse por el bien ajeno, algo tan ilógico. Lo lógico es que nos alegremos de lo bueno que les pasa a los demás. No, nos alegramos en general, es que somos así de malos. No es mi caso, pero, y el de muchos de ustedes seguro que tampoco, pero seguro que hay muchos que sí también. No digo que estén escuchándonos en el mundo, que se alegran de las desgracias ajenas y se entristecen de los éxitos, triunfos, alegrías, se entristecen por eso de los demás. Bueno, pues eso se llama envidia. Y la envidia, como les decía, es el deporte nacional junto con el fútbol en España. También en otros países, pero yo hablo de España. España es un país de envidiosos. Esto hay que reconocerlo. Somos un país de envidiosos. Es que es la verdad. Hay un grupo de, a lo mejor, de 4 o 5 personas. Se va uno de ellos o una de ellas. Hasta luego, adiós, adiós, majo. Venga, un abrazo, hasta luego. Y cuando ya se ha distanciado 10 metros, el grupito que se queda, por poner un ejemplo de la calle, de todos los días, el grupito que se queda empieza a decir, fíjate qué zapatos lleva, qué cosa más fea, ¿Estás fijo en el jersey? Oye, que me han dicho que su mujer no sé qué, no sé cuántos, que están en una situación económica, bueno, que este por lo visto le pega al Denkin. ¿Me entienden ustedes? Esto ocurre. Eso se llama murmurar. Eso es de marujos y de marujas. La maruja no es el ama de casa. Las amas de casa, que hay muchas que nos escuchan, se merecen un trofeo, pero un trofeo de oro, como la Copa del Mundo de fútbol. Sí, sí. De oro macizo. El ser ama de casa es un trabajo. Este es otro debate. Cuando se habló, ¿no?, de las... aquello de... no llega a nuestro país solamente. De que el ama de casa, la que verdaderamente no trabaja fuera de casa, no tiene ninguna actividad fuera de casa, que está continuamente todo el día ocupándose de la familia, de la comida, de la limpieza, de la ropa, de tantas, de tantísimas cosas. La pregunta es, ¿debería tener, no hablo, vuelvo a decir, solamente de España, debería tener un sueldo? Sí, sí, un sueldo. Ama de casa. Desde aquí me quito el sombrero ante ustedes, señoras. O señoritas, o señoritas y señoras. Hace muchísimo. Una casa sin ama de casa no es casa. Esta frase es mía. Una casa sin ama de casa no es casa. Es un lugar donde viven personas, malviven, sobreviven. Donde hay un ama de casa de verdad, eso forma y constituye familia. Eso es un hogar y por tanto es una casa. Y en la mayor parte de los casos, la familia funciona en todos los sentidos perfectamente como tiene que funcionar. Y aquí entramos en el asunto de... bueno, ¿y por qué entonces no el amo de casa? Bueno, pues también los hay. Lo voy a dar... conozco un caso. Un caso. Donde ella trabaja y él se ocupa de la casa. Oye, pues... maravilloso. Fenomenal. Pero bueno, es una humillación que un hombre... friegue, limpie, barra, yo no sé, que haga la comida, que lave la ropa, que la atienda. Yo no sé dónde está el pecado, pero qué estupidez más grande. Por tanto, no murmuremos tanto. Que sí, que ya soy, ya sé que en esta parte del programa soy el Padre Santiago. Bueno, pues, soy el Padre Santiago, me parece muy bien. El que quiera escuchar, incluso, como le pongo a veces un poco de humor, fino, procuro, hay algunos oyentes que nos escriben y que nos dicen, es que en algunos momentos lo pasamos bien, porque hay sentido del humor cuando puede haberlo. Hay que ponerle esa pizca de humor cuando se requiere y cuando se puede poner. Por tanto, ¿qué hay de malo en que un hombre, por lo que sea, su mujer trabaja y él está en casa? ¿Qué pasa? Que ya ese hombre, de cara a esta sociedad borreguil o aborregada, dígalo como quieran, de ambas formas se puede decir, ya le mira mal a ese hombre. ¿Por qué? No lo entiendo. ¡Qué estupidez! ¿Qué pasa? Que tiene que ser la mujer. No, es que en la Biblia dice al hombre que ganarás el pan con el sudor de tu frente, Miren, que sí, que en todas las, en casi todas las culturas, civilizaciones, se ha dicho, se ha hecho, dicho y hecho. El hombre trabaja y la mujer cuida de casa, de los niños, etcétera. Pero, por ejemplo, en nuestro país, las mujeres, ya desde hace tiempo, y actualmente, no digamos, ocupan puestos en muchísimos casos. Tenemos incluso en el gobierno puestos de enorme responsabilidad y con una enorme eficiencia y con un rendimiento excelente, cuando décadas atrás en nuestro país era la mujer en casa y el hombre fuera. Y ahora depende, hay matrimonios donde el marido trabaja y ella también, trabajan los dos, donde ella trabaja y él no, donde él trabaja y ella no, donde ninguno de los dos trabaja. Es que hay muchas opciones, donde hay niños, donde no hay niños, hijos me refiero. ¿Quién se encarga de ellos? ¿Una señorita? ¿Se turnan los padres? ¿Días alternos? En fin, es que hay de todo. Hay de todo. Por eso, esto lo decía por lo de la envidia. Oye, ¿cómo les escuece a los envidiosos y envidiosas? Entre otras cosas, que las cosas a uno le vayan bien. Pero vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por que las cosas le vayan bien? ¿El qué? ¿Ser millonario? Pero si es que eso no te vale de nada. Lo hemos hablado aquí 800 veces. Que mañana te da lo que sea, si es que da igual, X, y te vas al otro barrio y aunque tengas 3.000 millones de euros en el banco, son muchos millones, te da igual. Y como te diagnostiquen una enfermedad que puede llevarte a la muerte, si tienes dinero, lo he dicho en algún programa anterior, como digo, si tienes dinero, como ustedes saben, pues muchos se van a Houston, en el caso, pues por ejemplo, desgraciadamente del cáncer. Hay que luchar por la vida hasta el último momento y poner todos los medios. El que tenga dinero, que lo emplee, faltaría más. Pero si creemos en la existencia de Dios, y si por destino, porque uno ha elegido su momento, hay personas que dicen, un poco vulgarmente, todos tenemos fecha de caducidad, como si fuéramos yogures, ¿no? Desnatados o no desnatados. Pero lo cierto es que este pensamiento es, yo diría, que prácticamente totalitario, o que engloba el pensamiento de la mayoría, que todos venimos con un día marcado. Y aunque tengas 3.000 millones de euros en el banco, si te tienes que morir, te vas a morir. Que hay que luchar en todo momento por la vida, por sobrevivir, por esa maldita enfermedad, siempre lo digo, o por muchísimas otras que también pueden conducir, llevar a la muerte o acabar con la vida de la persona, a pesar de los tratamientos y de los avances de la medicina. Pero que el dinero, es decir, las cosas importantes en la vida, no se compran con dinero. Se dice, el dinero no da la felicidad. Y yo siempre desde hace años digo, no da la felicidad, pero ayuda, añado yo. Pero ayuda. No seamos hipócritas. El dinero, evidentemente, no da la felicidad, pero ayuda. Claro que sí. Es así, hay que decir las cosas como son o como pensamos que son. Pero, ¿la salud? ¿Se puede comprar la salud? No, señor. hay cosas que con el dinero pueden contribuir a que tu salud sea mejor, eso sí, pero no se puede comprar. A Dios tú no puedes irle con un cheque y decirle, dame salud y que no tenga, vamos, es que ni una, yo qué sé, ni una pequeñita caries que me salga en una pieza dentaria. Es que no. El que no tiene amor, digo, de pareja, por mil razones, porque no ha encontrado la persona adecuada, por muchas cosas, ¿puede comprar el amor? O una persona, hombre o mujer, que está enamorado o enamorada de alguien, y ese alguien no le corresponde o no la corresponde, ¿vas a ir a su casa con un cheque para decirle, te doy 300 millones de euros si me quieres? A lo mejor, si es un sinvergüenza o una sinvergüenza, o un cara dura o una cara dura, te dirá, pues, sí, sí, sí, te quiero, ¿cuánto te quiero? Dame el cheque. ¡Esto ocurre! Señores, ya lo saben. Hombres y mujeres, es decir, unos y otras, otras y unos, que se casan porque ella o él está podrido de millones. Eso es así. Lo sabemos todos, ¿no? Claro que sí. Eso sigue ocurriendo en la actualidad. Tú cásate, lo de siempre, ¿no? ¿Eh? La abuela, ¿eh? La abuela típica, la típica abuela. Tú cásate a la nieta con uno que tenga billetes. Eso es lo que nos enseñan. No, hombre, no. Cásate con un hombre que te haga feliz. Y si tiene algo, si tiene dinero, pues mejor. Pero convivir con una persona de la que no estás enamorado o enamorada, aunque tenga cientos de millones, mire, váyase usted, hasta luego, o sea, quiero decir, yo me voy. ¿Que tengo que vivir en una cueva? Pues vivo en una cueva. Pero por lo menos no soy un infeliz. Estoy conmigo, yo me mi conmigo, pero no aguantando a una persona, a un hombre o a una mujer. Quiero decir, no me refiero a mí. Un hombre o una mujer del que no se está enamorado o enamorada. ¿Por qué? Por dinero, por comodidades, por todo lo que da el dinero. No hay mayor mentira que aquella que uno mismo termina creyéndosela. El vivir en una mentira, esto seguro que alguna persona, oyentes que estáis ahí, que están ahí, que están todos ustedes ahí escuchando, tiene que haber algún caso, al menos uno. El estar aguantando mecha, dicho coloquialmente, por comodidad, sin estar enamorado o enamorada, porque hay dinero, porque si me divorcio me tengo que poner a trabajar porque me mantiene este o esta, eso se da. Yo conozco más de un caso también, igual que ustedes. Todos conocemos casos, no nos engañemos. El amor no conoce fronteras, y es verdad. El amor es puro. Ni dinero, ni riquezas, ni intereses. Te quiero porque eres como eres, con tus defectos y virtudes. Eso se llama amor. Igual que entre los amigos. Amigos de verdad, con mayúsculas. Un amigo te quiere conociéndote y sabiendo o conociendo tus virtudes y tus defectos, tus manías, tus historias raras, tus chismes en la cabeza, como se suele decir, ¿no? Tus preocupaciones. Y por otra parte, tu generosidad, por ejemplo, tu vitalidad, tu caridad, tu dulzura, yo qué sé, tantas cosas buenas y malas. O negativas o menos positivas. pues quien te quiera, quien te ame, aumento el nivel, te va a amar tal y como eres. Hay que esforzarse por ser cada día mejor. Pero cuando se dice, es que estoy enamorado de esta persona, de esta mujer o de este hombre, que estás enamorado o enamorada de su físico, lo primero que entra es la imagen, evidentemente. Tiene que agradar físicamente, atraer. Pero, bueno, hay personas incluso que dicen, bueno, es que es feísimo o feísima, dicen, yo lo he escuchado más de una vez, pero estoy enamorado de o enamorada de su mente, de su intelecto, de su sabiduría, de su espíritu, de su alma, de su interior, de su forma de ser. Bueno, pues habrá casos. Pero el estar aguantando mecha, como he dicho, a un señor o a una señora, o a una señorita o a un señorito, porque tiene millones, o porque tiene dinero, no ya millones y que sea un magnate, no, porque sencillamente porque tiene un nivel económico importante, y eso te libra, sea un hombre o una mujer, de muchas cosas, y te aporta pues un confort, una comodidad, muchas cosas. Bueno, pues eso, en mi opinión, no es correcto ni es ético. No es honesto, no es ser íntegro o íntegra, y vuelvo a decir que es la mayor mentira, que es engañarse a uno mismo y vivir día a día en una mentira. Y si hay que irse a una casa de campo, una casa rural, que se está muy bien, y vivir humildemente, bueno, pues no pasa nada. Pero se será más feliz, seguro. Porque la jaula de oro, ya saben ustedes lo que es, vivir en una jaula de oro, a mí no me ha pasado nunca, tiene que ser horrible. Bueno, pues que cada uno, yo dejo ahí las reflexiones, y que cada uno haga lo que desee hacer. Y por último, pues contra la pereza, el perezoso, yo conozco a uno. Sí, es una gran persona, pero uno de sus defectos es la pereza. Bueno, pues contra pereza, diligencia. Me río, y de qué se ríe este, me río porque le estoy viendo. Será mejor que ría que no que llore, ¿no? Que además la risa, ya saben que es contagiosa. es cierto. Y es una risa además que sale de dentro. Es una risa que puede provocar, si estuviera aquí, podría provocar, en mí podría desencadenar un ataque de risa, sencillamente. Y el programa de hoy, que es el anticristo, que hemos escuchado. Hemos estado hablando con Juan Carlos Salamanca. Hemos escuchado a Santiago Latorre. Ahora estoy hablándoles yo. Vamos a escuchar a continuación, enseguida, a nada más y nada menos que al profesor don Antonio Piñero. Y les estoy hablando de los 7 pecados capitales, claro. ¿Saben ustedes lo que dice el texto en el testamentario? El Evangelio de María Magdalena. María Magdalena en ningún momento, aquí yo rompo una lanza en favor de María Magdalena. Nunca se dice en los textos que María Magdalena fuese prostituta. Eso es un elemento apócrifo. Lo que se dice de María Magdalena es que Jesús había expulsado, había echado de ella 7 demonios. Eso sí lo dice. Igual que en el caso, por ejemplo, de Annalise Michel, años 60. Es un caso muy reciente de posesión. Según el exorcista, los audios son impresionantes. Por favor, no los escuchen personas mínimamente sensibles, son muy impactantes. Bueno, pues había 5 demonios, o por lo menos se manifestaban 5 personalidades diferentes a través de esa chica que finalmente murió. Hablamos de una posesión muy conocida que luego se hizo una película llamada El exorcismo de Emily Rose. Es un caso real que sucedió, ocurrió. Por tanto, los 7 pecados capitales, que como digo, hecho de María Magdalena, expulsó Jesús, es decir, Jesús exorcista. Se habla de Jesús como taumaturgo, obrador de o hacedor de milagros. Pero ¿dónde queda el Jesús exorcista? Pero si es que Jesús de Nazaret se pasó su vida pública prácticamente 4 años echando demonios. Demonios, espíritus impuros, espíritus malignos, espíritus inmundos, también dicen los textos. Mencionan las 4 expresiones y algunas más. Espíritu de enfermedad también. Es decir, un espíritu maligno que causa una enfermedad. Menciona, en definitiva, espíritus malignos. ¿Dónde queda el Jesús exorcista? Porque Jesús expulsaba a los demonios. O bien de personas que estaban poseídas, o bien de personas que era un gran número de personas que tenían una influencia diabólica o maligna. Esa parte no se menciona habitualmente, no se dice hoy en día. Bueno, pues Jesús expulsó, echó, exorcizó, es la palabra, a muchísimas, de muchísimas personas, a muchísimos espíritus malignos. Eso hay que decirlo. Y de María Magdalena, 7. Es lo que dice el texto. Pero no que era prostituta. Eso no aparece por ninguna parte. Y si ustedes lo encuentran, les doy, en fin, no sé, un trofeo. Eso es algo que procede de una tradición que ha venido dada por un elemento apócrifo, y que se incorporó a la tradición, sencillamente. Pero no es... No, no es que no ya sea riguroso, que no lo es. Es que no es verdad, porque no lo dice. No lo dice. Por tanto, los pecados capitales, los 7 principales, ya saben cuáles son, y lo que tenemos que hacer para combatirlos, porque por ahí también entra el mal. Señoras y señores, amigos y amigas de Más Allá de la Realidad, ha llegado el momento de escuchar al profesor Don Antonio Piñero. Hemos contactado con él, nos ha concedido una entrevista, haciendo un hueco, por ser nosotros, todo sea dicho, con toda la amabilidad del mundo, gracias desde aquí, profesor, aunque ya se lo he dicho privadamente, y también en el micrófono, una agenda pues muy apretada, porque es una eminencia. Tener al profesor Piñero hoy en el programa para nosotros es un honor. Es un honor. Cuando salieron las privadas en Antena 3 Televisión, que por entonces la llevaba, era de el genio, ¿no? Uno de los genios del periodismo, don Manuel Martín Ferrán, muy amigo de mi padre, compañero, en los tiempos de Paseo de La Habana, en Televisión Española. Ahí, en fin, eso eran... Bueno, vamos a dejarlo ahí mejor, miren, déjenlo, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues don Antonio Piñero es una eminencia, como les he dicho. Es un hombre que lleva muchos años enseñando estudiando y escribiendo, publicando libros, conferencias, es el número uno. En fin, es que es una delicia escucharle. Yo no les voy a adelantar el contenido, escúchenlo ustedes, pero lo que les decía es que cuando le vi en Antena 3 Televisión, 1990 o 1991, que fue cuando salieron las privadas, en el 90 si no recuerdo mal, creo que fue en La Clave de José Luis Balbín, pero en Antena 3 Televisión, no en la mítica, en Televisión Española, y era Semana Santa, si no recuerdo mal, del año 91, creo que era, 1991. Y después de una película de Jesús, que no recuerdo cuál era, que se emitió, hubo una tertulia, como se hacía en La Clave, en el programa La Clave, y había un hombre, un contertulio, que yo dije, yo tenía entonces 17 años, yo dije, me gusta mucho ese señor, cómo habla, lo que dice, cómo lo dice, con qué seguridad y con lo poquito, que es lo mismo que sigo sabiendo un poco más por los años nada más, pero ya por entonces llevaba un par de años husmeando en los libros que guardaba mi madre en los armarios trasteros de casa, y algunas cosas sí que me sonaban, ¿no? Y yo decía, este hombre me gusta, cómo comunica, cómo dice las cosas, las reflexiones que hace, lo objetivo que es. Yo por entonces ya había empezado a hacer radio. Había empezado a hacer radio, a aprender a hacer radio. Yo empecé en septiembre del 89 en una emisora de estudiantes, que se escuchaba, en fin. Pero bueno, salíamos, estaba en el 107.0, entonces. 106.0 al principio y unos meses después 107.0. Era una emisora de estudiantes en prácticas. Y yo allí estaba con 16 años, septiembre del 89, en un estudio que era profesional de radio, con su control de sonido, con técnicos de sonido, pues aprendiendo a ver eso, de hablar delante de un micrófono, cómo se hacía un guión, aunque ya mi padre, en fin, bueno, ya saben ustedes. Es decir, que eso ya lo tenía, ya se había empezado a desarrollar en mí. Y lo que quiero decir es que Antonio Piñero, desde el principio, el profesor Piñero, me atrapó intelectualmente, y yo me fijé en él. Y miren ustedes, pues en fin, hasta dónde ha llegado y lo que le queda todavía, en el sentido de publicar libros y seguir enseñándonos tantas y tantas cosas que sabe. Le he hecho una entrevista esta tarde, y tengo que decirles, antes de darle paso a la entrevista, que nos ha concedido el tiempo y ha sido generoso porque se tenía que marchar de inmediato. Ha sido una entrevista casi improvisada, en definitiva, porque ha dicho, ahora puedo, pero hasta tal hora, porque tengo que marcharme por un motivo muy importante que no puedo de ninguna manera eludir. Yo le he dicho, ahora mismo grabamos la entrevista, pero miren ustedes, no ha sido una entrevista, es que no ha hecho falta. Yo, según él iba hablando, como van a escuchar, les confieso que como profesional de radio y conociendo el tema de hoy, el anticristo y el mal, y por otra parte el apocalipsis, iba pensando en preguntas Y es como si de alguna forma, que no estoy diciendo que haya habido transmisión de pensamiento, de telepatía, pero iba respondiendo las preguntas que yo le iba a formular. Y entonces, realmente, lo que ha hecho ha sido resumir lo más importante, como van a escuchar. Ha sido un recital. Esto es histórico, de verdad. Y la postura que yo he tomado es la correcta, que es escuchar. Hablar, sí, hablar cuando hay que hablar, como ahora, porque es mi obligación y porque quiero hacerlo, me nace. Pero cuando hay que escuchar, sea media hora, como ha sido el caso aproximadamente, o sea durante 10 horas, a una persona que sabe muchísimo más que tú, pero muchísimo más, y que te enseña, pues es que te callas, intervienes puntualmente y que diga todo lo que quiera decir y tenga que decir, y lo van a escuchar. Magistral, magistral. Les va a entusiasmar. Ahora bien, les advierto, para los cristianos en general, en algún punto se van a sorprender. No les adelanto más. Simplemente escuchen al profesor don Antonio Piñero y saquen sus propias conclusiones. Es su visión, pero ojo, es una visión muy autorizada. Lo es, lo es. Son muchos años de experiencia, mucho estudio, mucha investigación, mucha publicación. Es una voz muy, muy autorizada, por no decir que en este momento la más autorizada. ¿Les parece que escuchemos a don Antonio, al profesor Piñero, con ustedes? Una ráfaga musical, como decimos en los micrófonos de la radio, aunque no emitamos por antena. Sí, por antena. Por antena. Ahora las cosas han cambiado mucho. Que por cierto, ayer fue el Día Mundial de la Radio. Al final diré unas palabras, tampoco muchas, porque es como el amor. Cuando estás enamorado de una mujer, en el caso de los hombres, decirle, mirándole a los ojos, te amo, ya está dicho todo. Yo hablo de mí, como hombre, igual que los que están escuchándonos y están enamorados. No se dice, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, te quiero un montón. Te quiero, te amo. Está dicho todo. No se puede ser tan romántico, ¿eh? Esto es peligroso. Peligroso, porque los románticos, cuando nos enamoramos, sufrimos mucho. Es la verdad. Señores, con todos ustedes, el profesor don Antonio Piñero, hablando del anticristo, su visión del anticristo, y del apocalipsis. Escuchen bien, por favor, una breve presentación al principio mía, y después ya el profesor Piñero se explaya y nos cuenta. Adelante, lo escuchamos. catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. El profesor don Antonio Piñero, una eminencia. No es un halago, es la realidad. Una eminencia no solamente en nuestro país, en España, sino internacional, mundialmente conocido como uno de los especialistas más eminentes, como digo, y más reconocidos. Es todo un honor, todo un privilegio tenerle con nosotros aquí en Más Allá de la Realidad para hablar de este tema del anticristo, y que vaya por delante, lo digo públicamente, que en su apretada agenda ha tenido la deferencia con un servidor y con todos ustedes, con la gran audiencia de este programa, en concedernos una entrevista. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, encantadísimo de hablar contigo de nuevo, de oírte, de tomar contacto, y encantadísimo que pueda transmitir por tu medio a la gente pues lo que se enseña en la universidad de una manera sencilla, de modo que todo el pueblo participe de esa enseñanza y no se quede ahí recluido en un pequeño rincón para unos pocos. Interesantísimo. Seguro que toda la gran familia de este programa de Más Allá de la Realidad van a disfrutar muchísimo escuchándoles sobre este tema. ¿Quién mejor que el profesor para hablarnos de este tema? Que vaya, ya lo sabe, mi admiración desde hace muchos años, y que nos une una amistad además con alguien muy especial como fue el profesor don Germán de Argumosa y Valdés. Efectivamente. Profesor, ¿qué o quién es el anticristo? Claro, desde el punto de vista neotestamentario, ¿no? Sí, en realidad la figura del anticristo es prácticamente un invento cristiano. Es evidente que teóricamente en el judaísmo existe, pero poco, por la sencilla razón de que el judaísmo siempre piensa que el verdadero Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, en una palabra, pues sí, ese, como está designado por Dios, en realidad no va a tener una oposición violenta ninguna, y si la tiene, Dios le ayudará con su brazo fuerte y siempre sale triunfador. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la figura del anticristo adquiere unos tintes más dramáticos. Sí. Es como si detrás de el que estuviera deseoso de que toda la obra del Mesías, es decir, la obra de Dios al final de los tiempos, la redención de la humanidad, el arreglo del mundo, para los que son judeocristianos, el triunfo también de Israel, para los que vienen al cristianismo desde el paganismo, pues el triunfo del universo encarnado en la obra de Dios a través de ese agente que es el Mesías, pues, como digo, tiene en el cristianismo tintes como que el mal tiene demasiada fuerza, a veces que Dios permite demasiado que esa figura del antimesías o anticristo actúe. Sí. Y es realmente una cosa verdaderamente extraordinario, y el cristianismo no se lo plantea. Es algo así como si se planteara que por qué existe el demonio. Pues no, en realidad el cristianismo no se lo plantea, ni el judaísmo tampoco, y que esa figura del mal, en el momento en que exista el Mesías sobre la tierra y esté actuando, pues el anticristo es Satán. Bueno, pues vamos a ser breves y directos. Para Jesús, sí, que al final de su vida al menos se consideró el Mesías de Israel, el antimesías o anticristo es Satanás en persona. El diablo. El diablo, sí, ese es el anticristo. Uh-huh. Y él, como Mesías, lo vence por medio de su predicación, la proclamación del reino de Dios, que la gente se convierta y se prepare para entrar dentro del reino. Y en concreto, se ve desde fuera por medio de las sanaciones o curaciones que hacía Jesús y los exorcismos, cómo expulsaban los demonios. Entonces, el espíritu de Jesús es un deseo, digamos, que creía que sería una realidad inmediata, que es el anticristo, el diablo, el demonio, estaba siendo vencido con su actuación, y de que muy pronto vendría el reino de Dios. Pero Jesús muere, los discípulos están totalmente convencidos de que resucita, y en el seguidores de Jesús en el cristianismo naciente, que se divide sobre todo en dos ramas, los seguidores de Jesús que proceden de los judíos y los que sobre todo por obra de unos ciertos judíos que no habían nacido en Israel, sino que eran de lengua griega, y especialmente por la obra de San Pablo, se van acumulando, digamos, a esa iglesia madre de Jerusalén, se van acumulando otras iglesias, es decir, otros núcleos de gente convertidas por los, digamos, colegas, sí, o compañeros de San Pablo, y se va reuniendo un grupo de seguidores de Jesús. Al principio y durante mucho tiempo están totalmente convencidos de lo mismo que le pasaba a Jesús, que el fin del mundo sería inminente, que el verdadero enemigo es el diablo y que pronto vendría Jesús resucitado desde el cielo y machacaría, sí, digamos, a ese diablo y a ese anticristo. Eso no sucedía. Quiero preguntarle, profesor, algo que nos han preguntado muchos oyentes proponiéndonos este tema, el tema del anticristo, y es si en Apocalipsis, que es donde más se habla, ¿no? Pero es que voy a llegar ahora mismo. Perfecto. Entonces, en líneas generales, ese diablo, digamos, pues no es derrotado. Bien, entonces, en las iglesias de Pablo tenemos un solo escrito, uno, que es la segunda epístola a las Tesalonicenses, en la que aparece la figura del anticristo que está operando en la tierra, pero que hay alguien que no sabemos quién es, la carta no lo dice, segunda Tesalonicenses, que retiene ese anticristo, sí, pero que al final pues el anticristo operará, pero será vencido por Cristo. Esto en las iglesias paulinas. Segundo, antes del Apocalipsis, en las iglesias del grupo de Juan, en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, que son distintas del cuarto evangelio, sí, en las cartas de San Juan, de San primera, Juan, sí, segunda y tercera, repito, hay también un anticristo. Esos anticristos son los enemigos internos del grupo, es decir, aquellos herejes que no tienen una idea bien clara de cómo es Jesús, aunque no son lo suficientemente amorosos para los otros miembros de la comunidad, que no practican el amor, que es la ley del Mesías, y esos son los verdaderamente anticristos. Pero es un anticristo interno dentro del grupo. Sí. Ahora bien, pasado el tiempo, y cuando está reinando Domiciano, es decir, en torno al año 90 y hasta el año 96, que es cuando Domiciano es asesinado y derrocado, pues entre el 86 y el 96, probablemente en la zona actual de Turquía, en lo que llamamos Asia Menor, allí había un grupo de cristianos liderados por un profeta que sabemos que se llama Juan, pero que no sabemos quién está detrás de ese nombre, que tuvo visiones que luego él adornó con otro estilo de visiones que conocía de otros libros y compuso un libro de las revelaciones suyas más el conjunto de otras revelaciones y lo llamó revelación, así sin más. Es la primera palabra del apocalipsis, apocalipsis en griego, que significa quitar un velo, y en esa revelación, que está escrito en, calculamos, en torno al año 95 o 96, en, sí, la época de Domiciano, en la que, insisto, no solo hay revelaciones personales de Juan, y no sabemos quién es este Juan, es muy conveniente que fijemos esa idea en la cabeza, pues este Juan incorpora material de otros profetas anteriores a él, y con todo ese conjunto escribe una obra de consolación. El Apocalipsis es una obra de consolación en la que afirma: yo, Juan, que todos me conocéis, que estaba desterrado en Éfeso, he recibido una revelación de Jesús de lo que va a ocurrir pronto. Y es lo curioso, cuatro veces repite en el Apocalipsis que ese pronto será dentro de 3 años y medio o 42 meses. Lo repite 4 veces y que es pronto. Y entonces lo que él ve es que el reino del Mesías en la tierra, que todavía está en las sombras porque el Mesías no acaba de venir, está totalmente oprimido, machacado y incluso gravemente herido en algunos de sus miembros por el anticristo, que es Satanás, pero no actuando él mismo, sino a través de dos agentes suyos. Los dos agentes que, según el Apocalipsis, operan en contra de los seguidores de Jesús son dos grandes bestias. La primera bestia o fiera es el Imperio Romano, con todos sus césares, desde Augusto hasta Domiciano. Y la segunda fiera o segunda bestia, que es un poco más pequeñita, es el grupo de sacerdotes del culto al emperador, porque estamos en este momento en Asia Menor, yo digo a finales del siglo primero, y el emperador en Asia Menor, en Éfeso, en Halicarnaso, en Esmirna, pues se consideraba que este el emperador era Dios en la tierra. Entonces, aquel grupo de sacerdocio que instaba a todo el mundo a adorar al genio de Roma, que era el genio que sustentaba el imperio y el emperador como representante de Dios en la tierra, ese lo que hacía es adorar, según el autor del Apocalipsis, a un hombre y quitarle, barrer, digamos, la adoración verdadera y única que era a Dios y a su Mesías, Cristo, el que había muerto en la cruz. El Cordero Pascual, que había sido degollado, pero que estaba en el cielo esperando a que Dios le diera la orden de poner este caótico mundo en el que se vivía de una vez en su sendero correcto. Entonces, en el Apocalipsis sale continuamente la lucha que la última comunidad y en el último momento del mundo, que será, repito, en 3 años y medio, una lucha que será angélica, que derramarán en 3 oleadas sucesivas contra los adoradores de las dos bestias, es decir, los dos anticristos. Uno, el Imperio Romano, repito, y otro, el sacerdocio imperial que obliga al culto al emperador, derramarán tres oleadas de grandes plagas. La primera son los 7 sellos. La segunda son las 7 trompetas y la tercera son las 7 copas. En ese tiempo van pasando oleadas sobre la tierra. Resulta que los cristianos son martirizados y están simbolizados en los 144.000 que reciben la muerte y son degollados en nombre del Cordero, es decir, del Mesías, son martirizados por el anticristo, es decir, por el Imperio Romano y por esa fiera pequeña que es el sacerdocio que obliga a la gente al culto al emperador. Ese es el anticristo. Y lo que narra todo el Apocalipsis es cómo al final de las 3 oleadas resulta que todos los cristianos son prácticamente van a recibir todos el martirio. Eso es lo que él profetiza, porque no ceden en su culto al Mesías, no ceden y no se van a poner ninguno de los cristianos a adorar al antimesías, que es el emperador y el Imperio Romano. Y entonces al final hay una gran lucha que él lo ve y es vencido el Imperio Romano. Se describe cómo es destruida Roma, cómo es destruido el culto imperial y se instaura en la tierra una especie de Jerusalén paradisíaca y futura, que es el reino de 1000 años. En ese reino de 1000 años ya están todos los adversarios grandes, o sea, el Imperio Romano y Satanás y todos esos están aniquilados. Lo que quedan son adoradores del Mesías y unos cuantos pueblos que están naturalmente fuera del Imperio y que pues están allí y que son paganos y que no son cristianos. Eso dura solamente 1000 años, pero dice este vidente Juan que al pasados los 1000 años, el milenio, pues por un designio increíble de Dios, incomprensible para el ser humano, Satanás, es decir, el antimesías, es soltado de nuevo de la cárcel donde está estaba, y entonces reúne a todas esas naciones paganas que estaban alrededor del reino minerario Fidis, y todas se lanzan en contra de los seguidores de Jesús, pero aparece Jesús en un caballo blanco y ordena que venga fuego del cielo, cae sobre todas las naciones del mundo que no se han convertido en seguidores del Mesías, y los condena definitivamente al infierno, que es un lago de fuego y azufre. Es decir, lanza allí al antimesías, que es Satanás, y a sus dos agentes, que son las dos grandes bestias, el Imperio Romano y el sacerdocio imperial. Uh-huh. Y en ese momento del final, Dios ordena que todo el cielo y toda la tierra se renueven, es decir, la tierra desaparece y aparece como quien enrolla un libro, y aparece una nueva tierra, y el cielo desaparece con todas sus estrellas como enrolla otro libro y se echa fuera, y se extiende un libro nuevo que es un cielo nuevo. Viene una Jerusalén a la tierra que es enorme, y todos los seguidores del Mesías allí viven con Dios y su Mesías, y desaparecido totalmente el anticristo, ya no hay pecadores, ya no hay naciones paganas, ya no hay mal sobre la tierra, todo es maravilloso, y allí estarán con Dios por siempre jamás. Ese es el sí. final del anticristo, según el profeta Juan en el Apocalipsis. Dio un plazo de 3 años y medio, y ese plazo no se cumplió, ni se ha cumplido hasta ahora. Entonces, lo que hizo la Iglesia rápidamente, después de muchas peleas internas, sobre todo a partir del año 250, y sobre todo en el cristianismo oriental, es decir, precisamente, pues eso, en la zona de Asia Menor y tal, no en el cristianismo occidental, pero lo que hizo la Iglesia en general fue interpretar el Apocalipsis de una manera sencilla, como una especie de imagen de la lucha del Cristo, el Mesías, con el anticristo, el demonio, a lo largo de los siglos, que ese sí no se sabe cuándo será, pero que ocurrirá en el fondo lo que dice el Apocalipsis, que finalmente habrá una batalla del mal, el anticristo, Satanás, con las fuerzas del mal, las que sean en ese momento los diversos imperios del mundo, y por otra parte las fuerzas del bien, que son los ángeles con los cristianos, y el Mesías montado en su caballo blanco. Y como se interpreta así simbólicamente, y ese final del mundo lo mismo puede tardar 10.000 años que 5.000, que 30.000, que lo que sea, sí, sí, sí. Pues ahí está el Apocalipsis, que no se cumplió, pero transformado, digamos, en una especie de profecía intemporal, es el último libro que cierra el Nuevo Testamento. Pero sí, lo que tengo que decir es que el Apocalipsis no ha sido interpretado por las gentes desde el año 1000 aproximadamente hasta ahora, sí. como quería la Iglesia, como una especie de profecía atemporal, ¿no? Sino que se ha buscado, como si fuera un criptograma, como si estuviera un misterio ahí escondido, se han buscado en sus palabras pues la clave que nos revelen cuándo va a ser el fin del mundo, y se han hecho intentos de esos a cientos y todos han fracasado. Eso le iba a preguntar, claro, eso le iba a preguntar, profesor, sí, sí, que se nos habla de Apocalipsis como algo que sucederá llegado el fin del mundo, ¿no?, el juicio sí, final. Pero tal cual lo describe allí, como si fuera, no, y la Iglesia dice que no es así, claro. Que hay que interpretarlo simbólicamente como una lucha del bien y del mal, digamos, espiritual, y que no sabemos cómo. Pero la gente lo interpreta como si el Apocalipsis fuera una profecía temporal, claro. No cayendo en la cuenta que el Apocalipsis fue escrito para consolar a los cristianos de la época de Domiciano, del año 90, 95 aproximadamente, sí, y sí. que estaba escrito para que se cumpliera en 3 años y medio. No cae en la cuenta, y esto es lo que yo quisiera dar como mensaje a propósito del anticristo del Apocalipsis, porque sí. en la cuenta la mayoría de la gente que es un escrito de consuelo circunstancial, para unas circunstancias especiales, para una época, para un pueblo determinado y para unos años determinados. y que esa profecía, de hecho, y desde el punto de vista de una historia, no se cumplió. Es decir, estoy hablando que si Juan, quien fuere, que ya digo que no sabemos quién es, sabemos el nombre pero no quién está detrás, si Juan Mara levantara la cabeza y viera cómo la gente utiliza su libro, se tiraría de los pelos. Sí. Y diría, es que yo no compuse este libro para esto. Claro, entonces, profesor, no son profecías. No, es una profecía, pero que falló. Falló, de hecho, lo que profetizó Juan falló, pero la Iglesia dice, no, es que lo hemos entendido mal, hay que entenderlo simbólicamente. Y la profecía es bien sencilla, lucha final, cuando sea, del bien contra el mal, y ganará el bien. Sí. Entonces, interpretándolo así de sencillo, pues eso no falla nunca. Pero es que resulta que la gente tampoco hace caso a la Iglesia. Ya, bueno, que diga la Iglesia lo que quiera. Pero aquí, este libro tiene todas las claves. Y ahí viene el Don Nostradamus y vienen todas las cosas. En fin, todo en fin, los análisis. El mismo Newton analizó el Apocalipsis y creyó que él podría descubrir cuándo era el fin del mundo. Se equivocó también, por muy talentoso que fuera. Y mil otras personas. En una palabra, el Apocalipsis contiene una figura del anti-Mesías, del anticristo, que es el Imperio Romano, el mal en general. Profesor, ha hecho usted algo lógicamente propio, y no es un halago, propio de, en fin, de lo que usted es, como he dicho, una eminencia y un genio, porque resumir el Apocalipsis como lo ha hecho, respondiendo mentalmente, créame, a preguntas que me iban surgiendo y que usted ha ido desgranando, en comprimiendo, pero perfectamente entendible para todo el mundo, yo se lo agradezco muchísimo, pero me quedo con una pregunta que, si me permite, se la voy a hacer, si usted me lo permite. Pero respondo y me tengo que marchar. Porque sé que va muy mal de tiempo, y yo se lo agradezco muchísimo. Y es la primera vez que no tengo que hacer prácticamente ninguna pregunta a quien entrevistó. El anticristo, desde este punto de vista, es decir, como algo que es lo que se nos ha, iba a decir, vendido, como algo que sucederá en el fin del mundo. El anticristo se encarnará, es decir, el diablo se encarnará en un ser humano. ¿Podemos entenderlo así? La Iglesia piensa que no se sabe y que es mejor que se deje entre paréntesis. En líneas generales, a la Iglesia no le gusta esa interpretación. En el Apocalipsis, el anticristo se encarna en el último emperador, que es Domiciano, y en Creto también, no hemos hablado de esto, en Nerón, que aunque ya había muerto, opinaba la gente que había resucitado y que vendría a luchar no solo contra Roma, sino contra los cristianos de nuevo. Es decir, interpretar el Apocalipsis como que al final del mundo ese antimesías se encarnará en una persona es perfectamente posible dentro de los parámetros del Apocalipsis tal como está. Pero dentro de la interpretación simbólica, repito, de la Iglesia, lo que se prefiere es que el anticristo sea simplemente alguien que representa el mal en general, que puede ser una institución y no necesariamente una persona. O un sistema de cosas. De muchas personas, claro. O una sociedad, o una forma de vivir también, ¿no? Lo que sea. Profesor, de verdad ha sido un placer, y le agradezco muchísimo que nos ha hecho un hueco. Saludos a todos los oyentes, y entonces otro día ya hablaremos de otra cosa, ¿vale? Profesor, un abrazo muy fuerte, muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Le podés decir, Santiago, a la gente que si se interesan por estos temas, como yo escribo todos los días y tengo un blog? Adelante. De recordar que es mi nombre, el blog de Antonio Piñero, así, el blog de Antonio Piñero, sí. No tiene nada más que escribirlo en el buscador, y ¡bumba!, de cabeza entran dentro y allí se discuten todas estas cosas. Pues por favor, todos a visitar el blog del profesor don Antonio Piñero, que van a aprender ustedes mucho, y ya hablaré con él fuera de micrófono para porque tengo desde hace muchos años muchas ganas de conocerle personalmente y hacerle unas cuantas preguntas, que serán muchas. Profesor, bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, profesor, gracias. enigmas y misterios de nuestro mundo. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al escuchar al profesor don Antonio Piñero. Un recital, algo tan difícil como es resumir el Apocalipsis. Lo ha hecho. Esto es histórico. Tantas veces que yo me he roto la cabeza intentando descifrar capítulos, versículos del Apocalipsis. Pero claro, yo no soy Antonio Piñero, evidentemente. Muchísimas gracias, querido profesor. Le tendremos aquí próximamente con un tema muy especial y además con más tiempo. Porque es que, como les he dicho antes, tenía que marcharse y demasiado ha hecho mucho concediéndonos esta entrevista. Espero que les haya gustado y que haya sido reveladora, puesto que ha arrojado datos, una visión, la visión de don Antonio, que a los cristianos, seguramente la gran mayoría, pues no estén de acuerdo con esa visión, con algunas de las cosas que ha dicho, y otros sí, y otros sí. Es la opinión de una eminencia y ahí queda. Ahora las conclusiones, como siempre les digo, les corresponden a todos ustedes si lo desean. Voy a terminar el programa de hoy. Este programa tan interesantísimo, hablando del anticristo, dentro de ello el Apocalipsis y por supuesto el mal. Yo les hablaba antes de dar paso a la entrevista al profesor Piñero, les estaba hablando de un modo de vida, del modo de vida que yo he denominado anticrístico, en definitiva. Y les estaba hablando de los efectos, pero voy a sintetizar porque después de una hora y algunos minutos de reflexión he ido apuntando mis reflexiones, mis conclusiones en cuanto a lo que conduce este modo de vida, esta sociedad anticrística. Y me he quedado en ese punto, los siete pecados capitales, que ya están explicados y dichos. Este modo de vida en el que están inmersas tantas personas y a la que en algunos puntos, no voy a ser hipócrita, yo también en algunos puntos estoy inmerso, estoy dentro de esa sociedad anticrística. Vuelve cada vez con más fuerza, con más virulencia, con más intensidad, insensible al yo, a la persona, al interior de la persona. Por otra parte, rechaza cualquier planteamiento metafísico. Es decir, una persona que esté inmersa en la sociedad denominada por mí anticrística no quiere saber absolutamente nada de asuntos metafísicos. Lo metafísico es, como indica la expresión, etimológicamente, más allá de lo físico, lo que se encuentra más allá de lo que podemos encontrar, de lo que es tangible, lo que es ponderable, mensurable, etc. El anticrístico no se hace preguntas ni planteamientos, no se plantea, como digo, nada metafísico. Se hunde y está enfangado en el materialismo, en el más puro materialismo, que poco a poco se va acrecentando hasta convertirse en una entidad consumista y apegada a lo material. Por otra parte, la increencia va aumentando. La increencia es el siguiente paso del escepticismo, que es el inicio. Un escepticismo teñido con un trasfondo de negacionismo. Es decir, no es un escepticismo neutro, que es como debe ser. El escepticismo ha de ser neutro. Contempla, el escepticismo contempla, mira, observa, piensa, medita, reflexiona, y en algunas ocasiones llega a conclusiones. No es lo común. Este es el auténtico escepticismo. Cuando se dice yo es que soy muy escéptico, no es, ni muchísimo menos, que la persona no crea, sino que lo correcto, lo que se debe entender por escepticismo, es aquella postura interior en la que el individuo se sitúa en una posición, o como les he dicho, postura, en la que primero tiene que conocer, es decir, los datos, la información. Después, evaluar. Después, el escéptico auténtico escéptico debe reflexionar. Y finalmente, raramente les decía, pero a veces ocurre, se da las conclusiones, se dan las conclusiones. Pero a priori, esta es la palabra clave, a priori, el escéptico no se pronuncia habitualmente. Pero sin embargo, sí que escudriña, sí que conoce, sí que husmea, sí que mete el hocico intelectual en los datos conocidos que están cerca de su mano, o en su mano. Este es el auténtico, en mi opinión, el auténtico escepticismo, que, como les acabo de definir resumidamente, no tiene que ver nada absolutamente con el cientificismo, que es lo mismo, y no digamos con el negacionismo. La negación sistemática, porque sí, sin argumentación filosófica de ninguna clase, ni lógica, porque la argumentación para constituir un argumento, dicho argumento ha de ser lógico, el negacionismo o el negacionista carece por completo de dichos argumentos, al menos de uno, ni siquiera eso. Es, lo niego, no es que diga no lo creo, sino que lo niego porque quiero negarlo, porque no quiero que ningún dato que haya podido ser observado, en este caso dentro de los fenómenos, o bien paranormales, o bien sobrenaturales, o bien preternaturales, que implican trascendencia metafísica, en este sentido, no quiero, es lo que dice el negacionista, que ningún dato de esos fenómenos me lleven a tener ni siquiera que iniciar un planteamiento que me conduzca a una conclusión y por tanto a una aceptación de que el fenómeno en sí o los fenómenos existen. Otra cosa es la explicación, pero es que el negacionista, y de esto hay abundancia, abundan, el negacionista repudia cualquier elemento argumental, rechaza todo aquel elemento de conocimiento, no digo sabiduría, conocimiento, algo observado, algo conocido, que puede ser reproducido en un laboratorio o no, pero que sin embargo ha sido cuando menos presenciado por dos testigos o más. Para el negacionista, el argumento, el dato, es su primer y peor enemigo, porque el dato le obliga a discurrir y ese discurrir le lleva forzosamente a un planteamiento. Después de él, una reflexión o reflexiones, y después de las reflexiones, unas conclusiones. El negacionista se niega, valga la redundancia, a plantearse siquiera, ni remotamente, la existencia de fenómenos que no tienen su explicación en lo puramente empírico. Les estoy diciendo lo que yo pienso y creo. Por favor, escríbanos, participen en el programa, en nuestras redes sociales, en iVoox, nuestra casa. Sí, nuestra casa. Que nadie se asombre, lo profesional es así. No me quiero ir del tema porque es muy interesante, pero lo de iVoox también es muy interesante porque es desde donde todos ustedes pueden escuchar el programa, iVox.com, el canal es Más Allá de la Realidad, y por favor desde la, sobre todo desde la app, desde la aplicación, escúchenlo, descárguenlo ahí. Estarán contribuyendo a que Más Allá de la Realidad, iVox, la plataforma más importante, donde llevamos años ofreciéndoles el programa. Ven ustedes cómo se agazapa, o cómo se agazapan, en plural, las causas, o bien preternaturales diabólicas, o bien las causas malignas, paranormales. Se entiende paranormales. Si no son preternaturales, pueden ser paranormales, preternaturales diabólicas, o bien, sencillamente, son, o se trata o nos encontramos, ante causas de naturaleza maligna, sin definir cuál es su naturaleza, que en el caso de las preternaturales es diabólica, sencillamente. Estos son los negacionistas, que yo me los he encontrado en más de una ocasión, en micrófonos, cámaras, debates, mesas redondas, etcétera. Y también, por supuesto, en la calle, en un pub, en una cafetería, cuando te abordan y con muy mala educación en algunas ocasiones te dicen: yo no creo en nada de lo que tratáis en el programa. Pues mire usted, a mí no me interesa lo que usted piense. Si usted me habla de esa forma, a mí usted no me merece el menor respeto. Se puede discutir, discutir, me refiero a debatir sobre una cuestión, pero siempre con educación, siempre y con respeto.